Hola, yo soy Dave. Hola, yo soy Lu. Y bienvenidos a una emisión más de este su podcast, Teatro de Emergencia. Bienvenidos otra vez. ¿Cómo están? Hola, hola. Hola, Lu, ¿cómo estás? Hola, Dave, ¿cómo estás? Muy bien, aquí, grabando un podcast más. Sí, uno más. ¿Cómo Es el ves? cuarto, ¿no? Y es el cuarto programa, ¿quién iba a decirlo, no? Sí, yo creí que no íbamos a durar. Ah, no, la Sí, verdad es no. que hemos tenido muy buena respuesta. Muchas gracias, chicos, Sí. por escucharnos. Estamos muy, muy agradecidos a todos los que nos escuchan por la respuesta. La verdad es que nunca, cuando empiezas un proyecto así, nunca sabes. Es un experimento, nunca sabes qué tal va a funcionar. Y la verdad es que está funcionando muy bien. Y nos da mucho gusto saber que cada vez nos escuchan más y pues ojalá la tendencia siga, ¿no? Sí, nosotros pues seguimos trabajando. Así es. Y Lubu, ¿cómo estuvo tu semana? Cuéntanos. Muy bien, muy intensa, así como creando y todo. Y muy contenta, creo que realicé muchas cosas. Y también, pues ahorita, bueno, más adelante les vamos a platicar qué onda, pero también ando volviendo loca con proyectos y demás, pero muy bien, muy intensa. Pues qué bueno. ¿Y la tuya Hay qué tal? trabajo, hay trabajo. Sí, Qué hay bueno, ¿verdad? mucho, harta chamba. Harta chamba. Pues también muy complicada, fue una semana particularmente difícil porque esas semanas en las que se te juntan de pronto muchas cosas y no sabes bien cómo resolverlo y en fin, muchas cosas, vienen cambios fuertes en mi vida. Siempre he recibido con brazos abiertos el cambio, creo que el cambio es sinónimo de evolución Claro, y está un paso perfecto, más ¿no? hacia adelante, ¿no? Exactamente. Sin embargo, también con el cambio vienen cosas como pues, estrés y de pronto no sabes cómo lo vas a hacer y todo, y tienes que tomar decisiones muy rápido y etcétera, ¿no? Pero eventualmente todo se acomoda, todo sale muy bien Sí, todo de pronto comienza a tomar su ritmo Exacto. Y ya como que después dices, ¿para qué me pongo histérico si ya sé que de todas maneras las cosas se acomodan? O sea, creo que el chiste es tú hacer lo que esté en tus manos para que se acomode y lo demás cae solo, o sea. Sí, porque por más que uno haga sus berrinches o diga, no, es que no, que obviamente muchos lo hacemos, ¿no? Porque Y que es humano es también, normal, entonces pues. es como. Pero después te das cuenta y dices, pues ya, por algo tenía que pasar, ¿no? Exactamente, y por algo pasan las cosas. Exacto. Muy trillado el ¿cómo se llama? El dicho, El dicho, pues es pero cierto, es al verdad. final del día, Sí, uno qué sí es hace. cierto. Y pues, ¿algo más que quieras agregar? No, pues nada, pues gracias por estar aquí, Lu. Ay. Ay, Oh. ay, Ay, muchas ay, muchas gracias. gracias. Pues nos espera un programa muy padre, muy Sí, interesante. viene un programa muy intenso también, con muchas Intenso. cosas. Ya saben, les traemos muchas propuestas, muchas recomendaciones, Noticias. noticias. Una sección del TAI muy, muy Uf, padre, muy muy prendida, interesante. ¿eh? Muy, muy, muy padre también. Les Les va a encantar, digo, les va a encantar. van agarrando confianza y luego, Sí, luego sí, sí. dicen. Y de pronto ya se nos están juntando los que están en la lista para entrevistarse. Sí, caray, Y está uno. muy padre. Muchas gracias, ¿eh? De verdad, Gracias, de por verdad, muchas apuntarse. gracias. Sí. Y pues bueno, comenzamos, ¿no? Muy bien, sí. Si nos quieren contactar, ya saben, estamos a sus órdenes en Twitter, Facebook y el correo electrónico. En Facebook nos pueden encontrar como Salida de Emergencia Teatro. Y en Twitter nos encuentran como. @teatrosalida. Y el correo El correo electrónico. es. A ver. A ver, si ya se lo aprendieron. No. Salida Salida de de emergencia punto teatro emergencia.teatro arroba gmail.com. com. Ok, perfecto. Ay, bueno, pues en esta ocasión queremos hacer mención primero, antes que cualquier otra cosa, acerca de algo que nos pegó mucho a nosotros como actores. En esta semana, justo que pasó, el día 23 de enero, falleció la señora Norma Román Calvo. La señora Norma Román Calvo fue una dramaturga, maestra de teatro, fue una gran persona, dio clases en el Instituto Andrés Soler, no nos tocó a nosotros, pero Salida de Emergencia, digamos, la conoció porque en algún momento tuvimos la intención de montar una de sus obras y fuimos a buscarla personalmente a ella para que nos pudiera dar una carta para poderla llevar a la SOGEM y que eso facilitara los trámites, es decir, burocracia, pero pudimos convivir con ella un poco y La es verdad una es gran que pérdida porque era una una persona persona lindísima, con un lindísima, corazón enorme. talentosísima, era una artista muy completa y es una gran pérdida pues queremos dar nuestro más sentido pésame a los suyos, a su familia, a sus amigos, y pues que sepan que el teatro esta semana pues está de luto. Así es. Así es. Y pues en otro orden de noticias, les queremos compartir que a partir del día 1 de febrero, Primero. es decir, desde el día sábado, ayer, comenzó ya el rally, el quinto Quinto. rally de Teatro Independiente 2013 en el Centro Cultural El Foco. Es un rally que hacen cada año, está muy padre porque son también compañías independientes que van a mostrar su trabajo a este rally. El Centro Cultural El Foco es el que está ubicado en la calle Tlacotalpan, en la colonia Roma. Una cuadra del Metrobús Campeche. Exactamente, y como a 2, 3 cuadras del metro Chilpancingo, por si les sirve más el metro. Pero bueno, el chiste es que es una propuesta muy padre porque es teatro a todo lo que da. Todos los días hay ¿Alguna actividad función? y hay no nada más puestas en escena, también hay conferencias, hay mesas de discusión, etc. Y corre del 1 al 28 de febrero, son 28 días, 28 en compañías, 28 propuestas Está muy padre todo y está ese muy padre. movimiento, la verdad es que está muy, muy padre, sobre todo porque es todo un mes dedicado a estas propuestas. Eso es Exacto. lo padre y la verdad es que como compañía independiente lo agradeces Sí. infinitamente el hecho de tener un espacio para presentar tu propuesta. Exacto. Da gusto que haya lugares que promuevan, ¿no? Este tipo de Sí, la verdad trabajos. es que Y además hay propuestas muy interesantes. Y en general creo que el teatro que se hace en el Foco es buen teatro. Entonces, pues vayan y sí, coméntenos qué les consulten parece. la programación, igual también les vamos a poner el link y El link, demás, exacto. pero no está de más, ¿no? Y Así bueno, es. como lo mencionaba David, también hay mesas de discusión y la verdad es que En ese sentido les tenemos una pequeña sorpresa. sí, y la verdad es que una gran, gran sorpresa y estoy muy, muy contenta de poder compartirla con ustedes. En esta ocasión, el Centro Cultural del Foco se puso en contacto con su servilleta, o sea, yo, Lourdes, Lugo Onofre. Lugo Onofre. Y pues bueno, me siento muy honrada porque me invitaron a participar en una de las mesas de discusión que se llama El Proceso Creativo en el Teatro Independiente. Y pues bueno, me gustaría que pudieran también acompañarme y todo. Va a ser el día de mañana, 4 de febrero, a las 8, ahí justo en el foco. Y pues vayan, la verdad es que el año pasado tuve la oportunidad de asistir como oyente y demás. Y la verdad es que está muy padre el poder preguntar a personas también que están ahí que ya han tenido como otra trayectoria, ¿no? Entonces está muy padre, la verdad es que me siento muy honrada y me sentiría muy feliz de que pudieran acompañarme. Claro. Y bueno, salida de emergencia está también muy, muy feliz de que lo hayan tomado en cuenta, ¿no? Así es. Va a estar Lu representando a Salida de Emergencia en este rally de teatro independiente. Y pues felicidades, Lu, y claro Muchas que ahí vamos a gracias. estar. Y pues vayan, vayan. Es el día Mañana, 4 de febrero, a mañana, las 4 de 8 febrero, a de la las noche. 8 de la noche, ahí en el Centro Cultural El Foco. Sí que También les sí. vamos a poner el link, recuerden, para que lo puedan checar desde ahí. Claro. Y pues bueno, la siguiente noticia es para invitarlos a una obra que se llama El cielo en la piel, que es de una compañía independiente también, que se llama Filistes Teatro, que van a tener temporada en el Trolebús Doble Vida, que está ubicado en la calle de Veracruz y en el Parque España. La verdad es que no he tenido la oportunidad de ir a ver alguna obra en el Trolebús y muero por ir a ver una, la verdad. Yo hace años fui a alguna y sí es una experiencia Me imagino, o sea, es un como tanto muy rara, pero que está padre que hasta en un trolebús nos den la oportunidad de poder ver teatro, ¿no? claro. Entonces, pues bueno, aquí está esta propuesta, que si repito de nuevo cómo se llama, El cielo en la piel. Les vamos a poner las fechas porque la verdad es que sí son varias, van a estar viernes y sábado, pero también les vamos a postear el link y todo para que puedan checar las fechas. Y pues bueno, es cooperación voluntaria. Es indispensable que hagan su reservación y que, aunque la hayan hecho, lleguen 15 minutos antes, que también es súper importante llegar temprano y muy puntual al teatro. Entonces, pues chequen esta propuesta, la verdad es que se ve muy interesante y pues apoyemos al teatro independiente, ¿no? Así es, ¿Qué perfecto. más? Pues, ¿qué creen? Que ahora sí, el día viernes, el viernes 1 de febrero, comenzó ya el vigésimo Festival de Teatro Universitario de la UNAM. Entonces, ya saben que para los teatros independientes, este festival de Este teatro siempre es evento un. es. Es como un evento esperado, ¿no? Ajá. Ya sea porque vas a participar ahí o porque sabes que vas a ir a ver buen teatro ahí y además Hay una cartelera llenísima, llenísima. Y que tienes ganas de ver todo, o sea. Exacto, la verdad es que estuvimos revisando la cartelera Luis y yo y se ve muy interesante, se ve muy padre. Va a haber muchísimas agrupaciones. Corre del 1 de febrero al 10 de febrero. El 10 de febrero ya es la ceremonia de premiación. Entonces, imagínense lo intenso que va a estar, ¿no? Sí. Igual les vamos a postear el link para que vean la cartelera. Está muy padre. La entrada es libre totalmente. Sí. Tanto a las puestas en escena como a las conferencias. Conferencias. También se van a dar talleres. La inscripción a los talleres cuesta $500. Hay cupo limitado, entonces si les interesa, pues aplíquense porque quién sabe qué tanto cupo haya ya a estas alturas. Ahí en la cartelera que les vamos a Postear. publicar, a postear ahí viene también la información de los talleres. Entonces, pues a ver teatro, ahora sí. Sí, está súper padre, porque como dices, o sea, también, y al igual que el foco, digamos que también se unen como para dar a conocer muchas propuestas, ¿no? Y entonces, y sí, justo como lo mencionas, para los teatreros, sobre todo independientes también, o sea, este evento El evento del es año, el ¿no? evento, ¿no? Es así, fuiste a ver, híjole, no, Exacto. ¿no? Entonces, no se lo pierdan, la verdad es que también, como dice, viene súper intenso con muchas propuestas, y pues a disfrutar a ver el teatro, ¿no? Totalmente. Y bueno, pues ahora pasamos a nuestra sección donde les recomendamos, bueno, o les platicamos, mejor dicho, nuestra experiencia En el en teatro. el teatro. ¿Quieren saber cuál fue nuestra experiencia en el teatro esta semana? Sí, esta semana estuvo, no, no nos lo esperábamos, la verdad. ¿Qué pasó? Cuéntanos, Pues Dave. lo que pasó fue que hay una obra que se llama Tom en la Granja. Es Tom en la Granja, no Tom en la Granja. No es del verbo tomar. No, no, no. Que está presentándose en este momento en el Teatro Santa Catarina, en Coyoacán. Es una obra que está anunciada en la cartelera de la UNAM y es una obra que desde hace varios días ya se nos antojó verla a Luis y a mí. Entonces, esta obra, lo padre de ella es que también entra dentro de la categoría de jueves de teatro, es decir, si ustedes van el jueves a ver la obra de teatro, está en $30. Entonces, Sí. el asunto es que, bueno, afortunadamente les está yendo muy bien, nos da mucho gusto que les esté funcionando muy bien la obra de teatro, es una obra que se ve muy interesante, Y pero que también entonces, hemos escuchado muy muy buenos buenos comentarios, comentarios. mucho, muy buenos. Pero lo malo es que pues hay una escasez de boletos tremenda, ¿no? Exacto. Y entonces nos tocó esa experiencia de que Exacto, llegamos muy llegamos y felices, muy gloriosos, y de repente así de, ¿me da dos para Tom en la Granja? Y ya nos dijeron así ya de, no había. uy, boletos Ahora, agotados. exacto, no es como que hay una lista de espera, simplemente si van tienen que llegar, yo, ¿qué les recomendamos? Unas 2 horas antes, ¿no? Sí, porque Dos horas incluso porque hay, de hecho, hay un nos letrero. dimos cuenta que había un letrero que decía, para compra de boletos son 2 horas Dos antes de horas la antes, ¿no? función. Cuando generalmente no es así, pero bueno, en este teatro en particular sí. Entonces, bueno, sí, es una apuesta que Lu y yo tenemos que ver, queremos verla y Y pues la vamos a ir a ver para sí. decirles a ustedes qué nos pareció y bla, Exacto. bla, bla, Si van esta semana, pues sí, en una de esas hasta nos encontramos por ahí. ¿no? Sí. Salúdenos. Sí. Ay, ay, sí. Y bueno, les vamos a poner el link también de la cartelera de la UNAM en donde está anunciada esta obra para que ustedes chequen. Vean el Horarios y resumen, todo. vean todo porque se ve muy buena. Sí está, Muy, se muy ve que está buena. muy, muy, o sea, desde hace tiempo David y yo ya estábamos así de, queremos ir, que desafortunadamente por horarios y así no Exacto. habíamos podido, Y es en un teatro, yo no pero sé tú, pero yo no he ido a ver una obra de teatro ahí. yo jamás había ido a Es ese teatro. un teatro que la verdad no pudimos entrar, pero es un teatro pequeño y está en la calle de Francisco Sosa, ahí en Coyoacán, es muy cerca de Metro Viveros Viveros. y está en una parte muy padre de Coyoacán, en una parte muy Sí, de bonita. por sí Coyoacán es hermoso, o Sí. sea. Esta es la parte de Coyoacán que es todavía como pueblo pueblo y que está como porque la parte turística de Coyoacán, digamos, En el centro centro ya es muy es. conocido, ya está como hay mucha gente todo el tiempo, ¿no? Entonces esta parte es como las Como casas de mucho más Coyoacán, pero tranquila, muy muy imagínense, ¿no? O tranquilo sea, y sí, en una como muy zona de muy padre. pueblo, sí, Sí. muy, muy padre. Hasta Entonces, vale la pena hasta pasearse por ahí. Una vez que tengan sus sí. boletos porque llegaron 2 horas antes, se van a caminar por ahí. Exacto, así. Algo Exacto. así hicimos David y yo después de que nos dieron la noticia. Exacto. Órale, a caminar Los un rato. jueves está a las 7:30, entonces tendría que llegar 5:30, ya saben, por si les interesa. Sí, pues váyanse a dar una vuelta y si van, obviamente nos platican qué les pareció, qué no, bla, bla, bla y todo eso, ¿no? Exacto. Y pues obviamente nosotros también les vamos a platicar qué onda. Y pues bueno, como las cosas pasan por algo, ¿no? O sea, definitivamente, Como digo, esto decíamos, ¿no? no lo planeamos. Pero bueno, también en esta ocasión, intercambiando una cosa por la otra, les queremos compartir ¿Qué está haciendo salida de emergencia? Sí, justo porque no nos hemos dado en los anteriores podcasts, no nos hemos dado el tiempo de poderles decir a ustedes qué estamos haciendo nosotros, ¿no? Como compañía y demás. Entonces queremos compartirles y estamos muy contentos de todo esto, ¿no? Empezando con lo que les platicamos del foco. Y tenemos otros proyectos que queremos compartir con ustedes. Y comenzamos con el primero. Cuéntanos, David, Ahora cuéntanos, sí cuéntanos. hay mucho trabajo, salida de emergencia, tiene las manos Sí. llenas, nos da mucho gusto. ¡Bum, Y pues el primer proyecto en el que estamos orgullosos de estar involucrados es un proyecto que en el cual nos unimos junto con una compañía que se llama Teatro en su departamento, que es una compañía que corre a cargo del maestro Alberto Alberto Castillo! Castillo. En este caso, salida de emergencia y esta compañía Teatro en su depto van a impartir un laboratorio escénico de actuación que se llama El estado interior del actor. Este laboratorio va a ser impartido también por el maestro Alberto Castillo. Es un laboratorio, bueno, van a ser 8 sesiones de 4 horas. Inicia el 16 de febrero, ¿ok? Hay cupo limitado. Queremos hacerles una invitación muy atenta a que se inscriban en este taller, que va a ser padrísimo porque es un taller en el que básicamente los actores aprenden a conocer sus límites, tanto físicos como emocionales. Y es creo que un punto de partida muy, muy bueno. Creo que, y además el maestro Alberto Castillo es maestrazo y Sí, la verdad es creo que que vale mucho la pena, sobre todo él, digamos que él es un discípulo de Oseransky. Entonces, la verdad, él creó su propia técnica, que es lo padre que quiere transmitir, ¿no? Que es como, ok, yo aprendí esto del buen Oseransky, entonces, pero quiero compartirlos a ustedes de otra manera, ¿no? exacto. Entonces, está muy padre, por favor, no pierdan la oportunidad de tomarlo si lo pueden tomar. Salida de emergencia va a estar ahí también. Entonces, está muy padre. La verdad es que es un muy buen laboratorio. Estamos muy contentos, salida de emergencia, de poder estar con el maestrazo Alberto Castillo. Y pues, cualquier duda que tengan con el objetivo y el desarrollo del laboratorio, Exacto. pregúntenos. De todas Costos, maneras, todo lo demás. está ahí en el Facebook de salida de emergencia. Exacto. En el Twitter también lo andamos publicando. La publicidad va a ser muy constante y Exacto. de cualquier manera, cualquier duda que ustedes puedan tener al respecto, por favor, no duden en comunicarse con nosotros. Sí, para eso Hay estamos. cupo limitado, entonces pongámonos las pilas, ¡Apúrense! apúrense porque se acaba. Entonces, pues anímense, va a estar muy padre. Sí, va a estar muy, muy interesante. Y pues Exacto. bueno, continuamos con las muy buenas noticias, ¿verdad? De salida de emergencia. En esta ocasión, estamos también muy contentos porque vamos a empezar a colaborar con la compañía Poblarín, que también es teatro independiente, que es una compañía de mi amigo, colega y socio y demás, Pablo Huerta. Y nos unimos esta compañía Poblarín junto con Salida de Emergencia para crear un proyecto que se llama Al Ritmo de la Vida. Fíjate que es un proyecto muy, muy padre. Bueno, fíjense que es un proyecto muy, muy padre porque es un mini concierto, pero no quiero que se vayan con la idea de, ay, bueno, ¿y qué? Como tipo la academia, cosas así. No, no, no, nada que ver. La verdad es que Con todo respeto, ¿verdad? sí, Con todo con todo el respeto. respeto que merecen todas esas personas que hacen esa gran producción, pero esto obviamente es algo muy, muy diferente y es algo como muy teatral, obviamente, ¿no? Aquí estamos, me siento muy, muy contenta y muy honrada de poder estar en un proyecto en donde estén estas dos compañías que yo amo infinitamente. Y entonces este proyecto va de una serie de números, de covers, que van a ser interpretados por unos chicos súper, súper talentosos. La neta es que vale la pena ir a verlos. De Sí, verdad, yo he talentosísimos. tenido la fortuna de poder estar con ellos en escena y neta que son wow. O Sí. sea. Y ustedes se preguntarán, bueno, pues esto es parecido, es decir, no es comedia musical precisamente, de hecho No. es, el intento es que sean covers de todo tipo de música, pero no de comedia musical, justo porque no queremos que sea como una cosa más de comedia musical, ¿no? Es Sí, para mostrar el más talento bien, de estos exacto, chavos sí, que justo mostrar el talento vocal e interpretativo, ¿no? Que es el objetivo. Entonces, y la verdad es que se van a divertir porque también hay una propuesta de teatro, justo de parte de Salida de Emergencia, que es como dirigir el show, ¿no? Ahí vamos a andar Salida de Emergencia, también como tratando de darle un plus más, ¿no? exacto. Entonces, es todo un show. El Exacto. concierto se llama Al Ritmo de la Vida. el show de Poblarín, ¿no? Entonces, dense la oportunidad de ir. También vamos a andar posteando, obviamente, el costo del boleto, la fecha, porque nada más vamos a tener una única fecha, que es el 8 de marzo. Ahí les vamos a poner el horario y demás. Y pues cualquier duda que me está molestando un mosquito. No era yo, no era yo, lo prometo. Cualquier duda que tengan, ahí andamos, ¿no? Exacto, esténse muy pendientes, vamos a estar publicando la publicidad y otra vez, cualquier duda que tengan, por favor, comuníquense con nosotros. Y bueno, la otra noticia que les tenemos en términos del trabajo de salida de emergencia es, les tenemos una sorpresa, estamos preparando una producción, una puesta en escena, en la cual todo salida de emergencia, los cuatro integrantes estamos involucrados. Es una puesta de escena que se va a llamar Infielmente Infielmente. Tragicomedia, ¿ok? Como el nombre lo dice, el tema principal de esta puesta en escena va a ser La la infidelidad. infidelidad. Es una puesta en escena que está dividida, que está de hecho formada en realidad por dos obras de teatro distintas, cuyo tema central es ese, ¿no? Entonces, eso es una oportunidad muy padre que está tomando salida de emergencia para hablar de este tema de una manera un poco original. Les va a gustar mucho, estamos muy emocionados. Estamos muy, muy emocionados de estar Sí. trabajando con este proyecto también Exacto. y muy ansiosos ya Y es también. algo que Salida de Emergencia de hecho ha querido hacer desde hace mucho tiempo y hasta ahorita se nos está pudiendo hacer como realidad, ¿no? Y estamos muy contentos. Por favor, esténse muy pendientes porque nos va a dar mucho gusto tenerlos ahí como público y les va a encantar, les va a encantar porque estamos involucrados todos nosotros y porque le Sí, vamos a echar ya, muchas ganas. exacto. Y saben que, o sea, como también se los hemos compartido tanto en el Twitter como en el Facebook, Salida de Emergencia siempre trabajando con amor y con entrega, porque amamos el teatro, amamos y le tenemos un Exactamente. gran respeto y sabemos que cada proyecto necesita su tiempo, ¿no? Exacto. Bueno, afortunadamente o desafortunadamente en su momento no se pudo llevar a cabo este proyecto, pero ahorita Otra vez, andamos todo con pasa todo. por algo, todo sucede en su momento y creemos que estamos en un buen momento ahorita para hacer teatro. Y pues, esténse pendientes y se los vamos a estar recordando. No se preocupen, en el próximo programa y en el siguiente y en el siguiente, exacto, Y todos los en que sean todos. necesarios. Hasta los vamos a bombardear con esta información hasta que vayan. A ver, Sí, ¿ok? para que disfruten mucho de esta propuesta de Exacto. Infielmente Tragicomedia. Infielmente tragicomedia. Muy pronto, muy pronto. Y pues bueno, David, ¿qué te parece si pasamos a la sección del Tai? Vamos al Tai, que Vamos al esta Tai. vez estuvo muy divertido. Tuvimos la También. oportunidad de platicar con un muy querido amigo nuestro. Se llama Daniel Rey. Es un chavo. Es un Ajá. chavo con el que tuvimos la oportunidad de trabajar ya. Muy talentoso y nos trae una historia muy inspiradora, muy llena de esperanza y de ambición y de lo que es como Lulos Querer. define, como guerreros, ¿no? Y él también es un guerrero. Y Sí. es una entrevista muy padre. Escuchen, pues vamos a ver qué les parece. Sí. ¿Vamos? Escuchemos el Tai. Vámonos. Hoy estamos muy ochenteros, ¿no? Sí, un poquito. Está padre. Pues vamos. Vamos. Estamos aquí con un muy querido amigo Ya nuestro vi. que se está riendo muchísimo, no sabes por qué. No sabemos por qué dice que le doy mucha risa, la verdad es Daniel que... Rey, hola Daniel. Hola, hola Daniel. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? También aquí ¿Y muy yo? divertido, Y eso que todavía no empezamos, ¿eh? estamos Es que empezando y ustedes no saben todo el proceso que está atrás. Desde que el momento que llegas al lugar donde graban, y donde estamos ajá. grabando y todo esto es muy divertido y aparte escuchar a esos dos personajes. Y bueno, Está loquito, está loquito. poquito, Sí. poquito. Bueno, Daniel, cuéntanos. No estoy haciendo nada. Pues es que te No, nada más te ríes. estás riendo, no sabemos por Ya, qué. a ver. Querido Tu público, entrevista va a durar 3 minutos, todo lo demás, los pues 43. gracias por estar aquí, Daniel. Gracias, Pero Daniel. se Nos divirtieron, ¿no? vemos. Se Sí, gracias. divirtieron. No, A ver, cuéntanos, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel Daniel, Rey. Daniel Rey. A ver, Tú tienes nombre artístico, ¿no? No, no tengo nombre artístico. Ay. Soy Daniel López. Mis amigos y del medio me conocen como Danilo. Danilo. Debido a Dani López, Danilo. Me puse después el rey, una amiga me lo puso. Porque soy un rey. Ah. Modesto el muchacho. Modesto, Modesto el muchacho. Modesto, es una persona muy, muy Y yo hice una modesta. encuesta en Facebook que era si querían Daniel Rey o Danilo Rey. Y les gustó más Daniel Rey. Mas sin embargo, aún no lo empleo en un programa o en. Pero tienes como pensado que ese se convierta en tu nombre Estaba artístico. buscando un apellido, pero no lo he encontrado. Me ¿Pero gustó el sabes rey. qué? O sea, es que, bueno, por ejemplo, a mí me gusta ese, Daniel Rey. O sea, porque ya te identifico, o sea, yo ya sí, Exacto, de Daniel entrada Rey. nosotros ya te ubicamos como Daniel Rey, o sea, cuando hablamos de ti es Daniel Rey, no es. Hasta cuando hablamos mal de ti también es Daniel Exacto, Rey. Rey, así Que como es la mayor todos. parte del tiempo, ¿no? Pero Ajá. porque ustedes me conocieron como Daniel Rey, a lo que me Exacto. refiero, pero todo el pasado que tengo antes de salir de emergencia me conocían como Pasado. Danilo. Ah, un Bueno, pasado. pues Pero vas a bueno, tener que ya. tomar una decisión, Daniel, porque. Daniel Rey. Chao. Chao. Daniel Rey, Danilo. Se edita. No, no lo editen. No, sí, No, tendríamos que editar. porque yo quiero decir Ajá. que vine aquí muy feliz porque me invitaron, mas sin embargo falta Muchas un gracias. integrante. Bueno, faltan dos, pero falta un integrante que yo quiero mucho, que no sé dónde está y Ay, París. Paguis, no sé dónde París. estás. Así París. que un Seguramente saludo. debe estar en su taller o en Pero algo. es No, una no, persona no. muy ocupada y Sí, pues. ya tiene su agenda muy apretada y dijo, no puedo. No, Pero pero. mándale saludos, qué bueno que le estás mandando Sí, saludos París, desde te aquí. extrañamos. A ver cuándo nos vemos. Otro día en un antro En por el acá. pleito de las calaveras. En Pleito de las Calaveras, Del próximo 2013. año. Entonces, por ahí de octubre. Por ahí de octubre Por nos ahí. estaremos viendo. Y también falta Ah, falta esta niña, Rosalba, Rosalba. claro está. Que Daniel empieza a sospechar que Rosalba eres un holograma. Ya le dijimos que no eres un holograma, que sí No, existe. algún día, ¿verdad, Rosie? ¿Verdad? No, Algún. Rosy, sabes que te. Yo sí la conocí, o sea, Sí, fue claro. unos cuantos ensayos a Calavera. Exacto. Y ya, pero claro que me encantaría escucharte. Debo decir que soy confesar que soy fan del programa. Yo sí soy de los que espera cada fin de semana para escucharlo. Pero no he escuchado a Rose, entonces, Es que bueno, tenemos aquí un A fan. un fan. Tenemos Oye, aquí a digo, un fan. oye. Ay, gracias, fan. Ahorita te doy mi Me salió, autógrafo. me Ay. salió. No, fue a mí me salió un gallo. Sí, Pero ay, ya bueno, todavía señalando, a ¿no? mí todo el Sí, tiempo. a él. Bueno, ya comencemos porque ya Ya. Empecemos. media hora. Daniel. ¿De qué? Estamos Cuéntanos, a ver, empezando. ¿dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste? ¿Qué cocina? ¿Cuál es tu oficio, ¿Cuál es tu plomero? oficio? Soy Carpintero de nombre carpintero. José. No, ya Bueno, yo empecé que inicio Ajá, a ver, universidad. ¿cómo empezaste toda esta onda del teatro y todo? Bueno, yo Cuéntame. sí me considero que fui de las personas que conocen el arte del teatro desde niño. Me cuentan mis papás que desde meses ya me llevan al teatro. Entonces, y que no lloraba, ¿no? Que no era como típico niño que llora, se asusta o así. Entonces, que Justo siempre. platicábamos de ellos el programa pasado, ¿se acuerdan? De Oscar, ¿no? Ajá, Oscar, sí. Oscar, saludos también. Ay. No, bueno, entonces yo en vez de asustarme o gritar o llorar, me quedaba callado y ponía atención a las obras de teatro que me llevaban. Entonces ahí es cuando empieza mi amor, ¿no? Siempre desde que pensé, desde niño que pensaba que iba a ser de grande, yo siempre me veía en un escenario, ¿no? O sea, me encantaba. Y me encantaban mucho más los musicales, que fue lo que desde el principio mi familia me llevó. O sea, a mi mamá le encantan los musicales, mi papá también. Wow. Entonces yo siempre crecí viendo musicales, ¿no? Yo era de los niños que iba a ver el diluvio que viene y quería estar ahí cada fin de semana. O sea, me llevaban así mis papás. Sí, papá, ¿qué quieres de cumpleaños? Ir al teatro. ¿Qué quieres de Reyes o de Navidad? Ir al teatro. Y ya sabes, iba al teatro a ver Y tú, a musicales. ver el diluvio, mi hijo, pero ya Sí, acabó pero otra vez. la temporada, ya Me la haces acabó. tú, papá. Me lo haces tú. Con mi mamá se ponen a cantar. Entonces yo iba y siempre. Era raro porque aparte de ir al teatro, siempre salía con mi disco de mi soundtrack de la obra musical. Entonces siempre era como de ley. Y si no me lo compraban, lloraba, era cuando hacía mi berrinche. Ay, y ahí en el Ahí en el berrinches. berrinche, claro. Ajá, Pero entonces sí. digamos que, o sea, fue para ti una fuente de inspiración desde el Sí, principio, desde es el decir. principio, desde la primera obra que vi, que era el libro que viene. Y también vi muchas de Angélica Vale. En ese tiempo Angélica Vale era como, hacía como muchas obras muy padres. Aquellas épocas, En claro. aquellas Aquellas épocas. épocas. Y me encantaba, me Saludos. encantaba. Saludos, Angélica Vale, si lo estás Saludos. Si escuchando. escuchas esto, Chale, Angélica Vale, Angélica gracias. Vale. Marcaste mi infancia. Y Saludos a tu mami también. Y empecé a prepararme desde muy niño, desde la primaria, kinder, en clases de baile. Siempre estuve en clases, en talleres de jazz, de baile. Era el típico niño que siempre estaba en los participando en los festivales Día de las Madres, ¿no? Y de todo Me eso. imagino que eras también de los que organizaban, ¿no? No Ay, nada más también organizé. No, participabas. no, no. La gente que me conoce de la primaria, exponíamos las exposiciones, las hacíamos como muy creativas, ¿no? Mis amigos. Y hacíamos títeres. Y ya sabes, hacer el títere y hacerte la obra y la jalada. Y yo era de los niños que ponía a hacer el guión, ¿no? Y ya lo hacía y te toca esa parte. Si se equivocaban en el momento de hacerla, yo me ponía así de que, ¡ah, te Claro, equivocaste! claro, claro. Todo un Era mi director. triunfo. No, Un y además director, eras Daniel. seguramente el niño o el chico al que todos sabían que podían confiar, ¿no? En el que todos sabían que podían confiar, así como de, o sea, si se encarga Daniel va a salir bien porque eras así, Ajá, porque exacto. eras Ah, como bueno, muy, sí, eras también. metódico y eras como... Sí, pero creo que sí les da un poquito de miedo que les tocara en su equipo o algo así. Entonces, en el equipo de Daniel va a estar, ¡no, no, Y bueno, y todos me conocían como, sí, el niño que le gusta bailar o el que siempre sale en las obras de teatro y todo eso. O sea, como bastante padre. Ya en secundaria fue cuando me empecé a meter a los talleres de teatro. Estuve en el taller del Simón Bolívar, que fue mi primaria y mi secundaria ahí, ¿no? Hicimos el Cascanueces cuando tenía 12 y Vaselina también cuando tenía 12, que fue como wow, Vaselina, porque fue el montaje que hizo Timbiriche en los 80. Entonces fue lo Ah, mismo. Entonces claro. fue como, ya sabes, ¿no? El original es como prepa, universidad, ¿no? Que salen. Pero ese era de secundaria. Entonces era justamente la época de Sí, mi claro. secundaria. Y desde que me enteré que iban a hacer Vaselina, yo corría a la audición. Y así, ah, ya estoy todo. Y tú Ni ya. me sabía, me conocía ¿Pero por la audicionaste para un película. papel en particular o...? No, no. Ahí Okay. nada más audición, te ponían a bailar y a cantar. Y Y ellos ya te te decían decían en quién, si cuál, te ok. quedabas y si no, ¿no? Ok. Pero yo no conocía la versión de Timbiriche. O sea, yo conocía la versión de la película, Grease. Normal, ¿no? Entonces me entero y corro con mi papá. Papá, quiero el disco de Timbiriche. Ah, cómpramelo. Y ya me lo compraron y ya sabes, niño de 12 años Ya te loco. sabías todo. En un fin de semana me aprendí las canciones. Era así escucharlas. Me las aprendí. Igual, ya me hice mi casting, me quedé. Este fue en la secundaria. Ajá, Ya secundaria. tenías unos 12 13, años. 14 12, años, ¿no? 12, con 12 años. Vaselina. Y en 2 días me aprendí el libreto. O sea, era tanta mi emoción de estar Y tu ahí. ambición Mi también. ambición también, que fue así. Fue bastante padre, me encantó. Y yo dije, no, es que yo de aquí soy. Obviamente, como todos, bueno, a todos nos ha pasado, no sé si a ustedes, pero nuestros papás nunca nos apoyan con las cosas que realmente te gustan hacer, ¿no? Porque, bueno, el teatro, sabemos que aquí en México no es como muy bien pagado, tienes que tener mucho Sí, contacto. eso Y nos queda clarísimo. tienes que ser muy Ajá, como, constante. ajá. Es una carrera de picar piedra desde el principio, ¿no? Y de sudar la Cañoncísimo. gota gorda y... Sí, claro. Entonces mis papás no les gustaba mucho la idea. Era como un poco contradictorio porque me veían en el escenario, me veían hacerlo. Y mi mamá siempre llora. Siempre que me ven en una obra de teatro llora. Ay, Bueno, menos señora. calaveras. Al Ay, menos, a lo ya le mejor iba lloró de risa, ¿no? a Pero mandar saludos. pero Pero lloró. Y mi lloró. papá Saludos, siempre... señora, que le bailé. Ajá. Ah, Sí, mamá, te mando saludos, Lu, que también ya fue a la casa una noche, ¿te Ah, acuerdas? sí. Y mi papá también, cada vez que me ves, así como, me encantó, hijo, me encanta cómo lo haces y todo, ¿no? Y siempre fue así, pero creces y te dicen, no, de eso no vas a vivir, tienes que estudiar otra cosa y ya sabes, el pleito Pues con los claro, es papás. como una parte muy... Es bonito, pues, y todo, pero también tiene su lado aterrador para los papás, ¿no? Digo, en mi caso, afortunadamente no tuve que librar ningún tipo de batalla en ese sentido, pero sí, sí entiendo que es difícil de pronto para los papás, pues, es más miedo que otra cosa, creo yo, ¿no? O sea, es Sí. como el chin, es que sí les da miedo que de verdad te vayas a morir de hambre, ¿no? Y se Sí. los ha estado demostrando, ¿no? A lo largo del camino, se les has demostrado De que... hecho, Sí, yo has sí estado fui a como en los varias cosas, ¿no? en varias cosas y bueno, me seguí preparando. Después de secundaria y que ya no me dejaban hacer esto, dijeron, no, te vamos a mandar a la prepa, pero te vas a Ay, enfocar. yo, ay. Perdón, perdón, Te no, vas a escucho muy mandar feo. a la qué? que hizo una Preparatoria, pausa escuela dramática. preparatoria. Tan, tan, tan, Ya te tan. dedicas a lo que son los estudios, ¿no? Y dejas todo tus clases, tu teatrito, todo aparte. O sea, si hubiera sido por ti, tuvieras... Ay, obviamente ni siquiera hacía la prepa. O sea, yo si hubiera sido por Ajá. mí. Luego ya te empezabas a Ajá, dedicar a eso, ¿no? me está así. Y ya lo, bueno, de hecho fue mi época de rebeldía. Mis papás nunca se enteraron. Después ya les dije, pero el dinero que me daban para la semana y todo eso, para irme a la escuela, yo no me lo gastaba, ¿no? Casi casi a veces me moría de hambre o me llevaba cosas de comer de mi casa y me pagaba las clases de canto, que ustedes saben, no son nada, Órale. nada baratas. Y estuve un año a escondidas de mis papás yéndome a clases de canto. Entonces Wow. sí es Seguro que les dijiste después, porque si no, dime para editarlo. No, no, no. No, Sí. ya lo saben, saben muy bien y es bueno tu dinero. Si no quieres comer, es tu No, pero bronca. eso son ganas de hacerlo. Eso Sí, es. exacto. Eso es querer realmente. Así es. Pues qué padre. Un año estuviste yendo a clases de canto a Ajá, a escondidas. escondidas. Después de ¿Y ahí, nunca sospecharon? ¿Nunca, no, nunca nunca? sospecharon. Fue muy chistoso. No sé cómo me las arreglaba, pero nunca sospecharon. O sea, ¿qué les decías? ¿Estoy en qué? No les decía me voy a quedar a hacer una tarea en la, ya sabes, en la escuela. Me voy a quedar, Ajá. tengo curso de taller de lectura o mi clase de Oh, química la van a cambiar o y unas su tonterías mamá, así. Ay, laboratorio o mis algo así, papás, ay, ¿no? qué, mi hijo es tan Es estudioso. tu hijo, sí. Muy dedicado a la Muy escuela. dedicado. Espérenme, después de ahí, ya como que dije, pues ya no, si ya me estoy revelando, pues vamos a revelarnos bien. Y estaba en la prepa, empecé a meterme a clases de tango, clases de jazz otra ¿Qué vez, tal? cosas así. Hasta que de repente, ya por andar en tantas clases, empecé a descuidar los estudios realmente y ¡pum! Que me corren de la preparatoria. Y ya fue ahí cuando se armó toda la bronca, ¿no? Con mis papás. Así, ¿qué no que ibas a esto? Y yo, no, pues es que sí, pero no. Pero, o sí iba sea, a la muy escuela, pero dedicado, no. muy dedicado, pero te sacaron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, ¿Qué pasó, mijo? hijo? ¿Qué pasó? Pues ya ya tuve que confesar la sopa. Hay un fantasma Ay. por ahí, pero bueno. Ya les conté pues ya la Y ya les verdad. dijiste todo lo que había estado haciendo, o sea, de las clases Ajá. de canto, del Y ya jazz, me del dijeron que pues tango. que era, ya saben, si no, que viste gastar dinero, que si no quieres hacer, no, ya. Se enojaron mucho, estuve castigado un año, literalmente un año. Ya terminé la prepa en otra escuela. Y justamente, pero fue muy chistoso, porque si no hubiera pasado todo eso de que me corrían de la escuela y todo esto, nunca hubiera llegado realmente a estudiar teatro como carrera, ¿no? Después de que Claro. ya pasó todo esto y es un año castigado, termino la prepa ya en otra escuela y llega el verano, ¿no? Y me dice mi papá, quiero que te pongas a hacer algo porque no quiero que estés en la casa de vago. Y pues digo, ¿qué hago? Y justamente un amigo me dice, hay un curso muy bueno de comedia musical en el Centro Cultural Virginia Fábregas, que se hace cada año y son 4 semanas, es súper intenso y está buenísimo y la jalada. Y yo digo, ah, pues sí, o sea, a mí me encanta eso, pero no sé si me vayan a dejar mis papás, ¿no? Total que mi familia siempre se va a Estados Unidos en vacaciones, lo que es mi hermana y mi mamá, y me quedo solo con mi papá, ¿no? Entonces era así como que, pues para que no esté el niño de vago, pues ok, te lo Ándale. pago, toma, toma, ve. No, pues yo desde el primer momento que llegué ahí fue, o sea, dije, es que de aquí soy. O sea, ver la estructura de la escuela, ver los teatros alrededor, ver a la gente que iban a ser mis compañeros, a los profesores, yo dije, no, me sentía, ya sabes, Daniel entrando a la academia o algo. Claro, claro, Big claro. La Brother, así. Sí. academia. Y Daniel O con en los ojos Glee, así. ¡Cli, cli, yo así, ajá, Glee, ajá, Glee, yo así. Terminé el curso. Fue muy chistoso porque me dieron un protagónico y no a todo el mundo le daban protagónicos, no a los nuevos, ¿no? Como que los chavitos que ya Ah, tienen ya. Sí, porque es como una etapa de años. prueba, ¿no? Es decir, no se Ajá, pueden exacto. arriesgar a. Y me dieron el solo de Fiebre de Sábado, la de Sobrevivir de Tony, Órale. y yo, y no, y Uyas. aparte era el número que abría la obra, ¿no? Bueno, el curso, la presentación final. Ajá. ¿Todo bien? Todo bien, Todo bien. todo Y bien. pues yo fascinado, ¿no? Yo así de, nah. Mis papás así, papá, llega temprano, porque yo abro. Y pues ya me sentía yo en las nubes, ya sabes, así, ¿dónde te Sí, firmo? ajá, sí, tú sentías que hasta tu papá seguramente autógrafos, también ajá. iba a llegar. Ajá. Ajá. Y pues ya ahí empezó, después de ese curso siguieron otros, en el Fábregas, en Arte Estudio, que son escuelas que se van más dedicadas al teatro Al teatro musical. musical, Claro. Y hasta que bueno, ya empecé con producciones más grandes en Arte Estudio, que le meten bastante dinero ahí. Hasta que ya hace 4 años entré a la carrera de actuación en el Centro Cultural Virginia Fábregas. Y pues Wow. ya. Y ya de ahí han venido otras cosillas. Claro. Sí, o sea, seguirte preparando. Preparando, obviamente, no he dejado de prepararme, que es que creo que es la base más importante. Estuve con Emma Pulido un tiempo, en la Academia de Danza. He sido con las clases de canto, ahora tengo un profesor particular que lo veo los fines de semana. Y pues estoy haciendo ahorita otras cosillas, que a lo mejor ahorita les platico algo, Sí, si me claro. preguntan. Claro, por Y yo supuesto. no, de hecho ya acabó la Ya entrevista. acabó la Gracias, Daniel. entrevista, pero Gracias. lo padre de tu experiencia es que cada paso que dabas te acercaba un poco más, ¿no? O Sí, es sea, que sí. Y era. sin, o sea, y de verdad a lo mejor en el momento en que te corrieron tú dijiste, Sí, no, sí. ya. Yo dije, O ya sea, valí, ya ajá. valí. Y como él dijo al principio, ¿no? A diferencia de otras personas, como en mi caso, por ejemplo, que la decisión la tomé bastante más tarde, tú estuviste como. Casi, casi desde que naciste tomaste la decisión, ¿no? Entonces estuvo muy padre. Yo creo que todo el mundo sabe lo que quiere en la vida, ¿no? A lo que viene aquí. Mas sin embargo, obviamente, la sociedad, la religión, tus papás, todo el mundo siempre te pone como. Te hace Hay dudar. demasiada presión de otros Te lados, hace ¿no? dudar, Sí, ¿no? Entonces, sí, así sí, como sí. que. Es que sí quiero Demasiadas esto, reglas pero no. que dices. Exacto. Que Ese es, te si ese es un terminan mensaje comiendo. que podemos transmitir ahorita estando Daniel aquí, todo es. Al demonio las reglas, al diablo las Sí, reglas. de verdad. Diablo, todo. Sí, no, De de verdad. O verdad, sea, al no, sí, diablo, es que al sí. diablo. Justo porque a veces no, nos quedamos como pensando nada más en eso y por quedarte pensando entonces tampoco sucede nada. Exacto. Y el miedo de. Es a veces más miedo de. Porque tú sabes que tú puedes hacerlo y que no te vas a fallar a ti mismo. Más bien es el miedo de fallar a los demás, ¿no? Y Sí. es que siento que voy a defraudar a mis papás o que voy a no sé qué y bla, bla, bla. Cuando finalmente tus papás ya están viviendo su vida, ya tomaron las decisiones que quisieron tomar. Sí, Ahora exacto. se toca a ti tomar las tuyas, ¿no? Bueno, y también quiero decir otra cosa. Ya cuando decidí entrar a la carrera de actuación en el Fábregas, mi papá me dijo, ok, ya entendí que tú vas para ese camino, pero tampoco quiero que te mueras de hambre, era lo que veníamos antes, ¿no? Entonces mi papá me ponen reglas, ¿no? Me dice, yo te pago todos tus cursos, todas tus clases, todo lo que tú quieras, la carrera de actuación, si tú te comprometes a hacer otra carrera de algo más estable, ¿no? Al mismo tiempo. Obviamente tú cuando te gusta algo tú dices, lo voy a hacer, ¿No? aunque como sea, ¿no? Y de hecho sí me considero como un ejemplo y también quiero dejar en claro aquí que todo es posible. Yo hice la carrera de actuación al mismo tiempo que hice la carrera de mercadotecnia en otra Wow. universidad. O sea, todo el día estaba ocupadísimo, estaba con mil cosas que hacer, leyendo un libro, practicando mis tandidos en el carro mientras manejaba, estirándome Todo es en la posible, universidad, todo es Daniel. posible cuando se quiere hacer El algo, ¿no? escritorio del prof, ¿no? Él así Es que estirando y era haciendo sus buenísimo. Prof, cambrés y y el sus. prof, pero ya te di tu calificación. Ajá, Me estoy estirando, sí. Me estoy estirando, permítame. gracias. Y Segunda cambré. posición, cambré. ¡Ay! Ya sabes, mi clase de tap, pasos de tap abajo del pupitre, mientras escucha la clase, ¿no? Qué Entonces, padre. yo creo que sí se puede, si quieren Claro. Pues y sí, todo. efectivamente es un ejemplo. Sí, sí es un ejemplo y felicidades por eso. Gracias. Sí, un Muy honor padre. trabajar contigo. Oye, y cuéntanos, ¿por qué? A ver, ¿para ti qué es comedia musical? Para ti. Bueno, comedia musical para mí, no quiero, bueno, no quiero que se quede, que se quede esta, perdón, que quede establecido que nada más voy para el teatro musical, ¿no? Realmente me Ah, no, no, gustan no. todos los géneros. Pero tengo entendido que te Y gusta mucho la me gusta comedia. mucho, claro, pero también me gustan hacer villanos, por ejemplo, que siento que soy muy bueno siendo maldito. Ya Sí, tú me pues dirás. Ah. trabajaste con Salida de Emergencia y no era un musical, Ah, era otra era cosilla, otra ¿no? cosa, ¿no? Sí. Bueno, pero regresando a tu pregunta y Mi respondiendo respuesta. respondo a tu pregunta, para mí que el teatro musical es que para mí es todo, porque es demostrar a la gente que tú realmente eres un artista, porque mezcla todo, todo, o sea, baile, canto, actuación, expresión corporal. Es que es, siento que para mí, bueno, yo sí creo que el teatro musical es como la rama del teatro en la que tienes que tener más preparación, que ahí es todo No y das puedes todo por el descuidar foro, no nada. puedes cuidar nada. O sea, es como, no sé, para mí es como algo muy padre, ¿no? Mezclar todo al mismo tiempo, todo lo que te gusta y aparte que la mayoría de los musicales son alegres, ¿no? Entonces tratas de mostrar a la gente ese lado Ese feliz, entusiasmo, ese ¿no? entusiasmo por ir por la No, y vida. además el reto para cualquier actor que haga justo este género que es así, no importa cómo esté tu día, ¿no? No importa si por qué estés pasando, o sea, tienes que subirte al escenario y tienes que transmitirle todo esto que la comedia musical le transmite a la gente, ¿no? Que es alegría, es euforia y es, ¿no? O sea, y creo que eso es un reto, porque digo, en otros géneros de pronto sí tienes como más chance de utilizar eso, ¿no? Para tu personaje y para lo que estás creando. Pero en comedia musical es muy diferente, porque lo que tienes que transmitir siempre es lo mismo, ¿no? Entonces, Exacto. es un reto muy grande. Sí, y justo también, o sea, lo que dices tú, Daniel, que sí es súper importante también, ¿no? Que que necesitas estar, o sea, eso obviamente no solo en comedia musical, ¿no? Pero hablando específicamente de comedia musical, de verdad tienen que estar todos tus emociones y todos tus sentidos mucho más que al 100, Al mil ¿no? por ciento. Entonces, por ejemplo, que yo estuve en el de Noche de Musicales, que a partir de ese proyecto tuve la oportunidad de conocer a varias personas de comedia musical, y de verdad que yo los veía, o sea, tenían solo una canción para demostrar muchas cosas. Y a partir de ahí o sea, de verdad los veía, yo decía, wow, o sea, Y es que neta, cada segundo me cuenta, ¿no? atraparon. Y sí, obviamente había quien en ese plano decía, gracias, ¿no? Pero sí había quien de verdad te sorprendía y tenías ganas de seguirle escuchando y escuchando, ¿no? Y es muy padre. A mí también me gustan, digo, no voy para allá realmente, pero tampoco digo que no, pues. Pero a mí me divierte mucho, siempre. Es muy padre. Sí, la verdad es que yo también, todos los que me conocen saben que yo tampoco voy para comedia musical, pero la disfruto mucho, o sea, disfruto mucho verla y entiendo, me queda clarísimo todo lo que hace falta para hacerlo. Es decir, es inmenso, ¿no? Y sí coincido en que se necesita una preparación muy grande. O sea, creo que ahí sí depende mucho de tu cuerpo. Es decir, tienes que tener un cuerpo preparado, tienes que tener una voz preparada, tienes que tener la condición, tienes que. Y no es fácil, ¿no? Sí, No es no, fácil. nada fácil. A veces es más fácil irte a comer a McDonald's que ir a tu clase de jazz o de tap o de funk. Oye, Con tus sí. amigos a beber un Sí. ratito. Un ratito. Y y bueno, tú, es decir, ya, sí, ya dijiste que no te quieres nada más enfocar como a la comedia musical, también te gustan otros géneros en teatro. Pero digamos, ¿para dónde sientes que te está encaminando tu carrera? ¿Sientes que te está llevando más hacia comedia musical o? Sí, básicamente, sí. Lo que pasa es que, como dice Luis, vas a un curso, vas a un montaje y empiezas a conocer gente, ¿no? Entonces realmente los amigos que tengo en este medio son más de comedia musical. Entonces son los que me han dado como más la oportunidad de seguir demostrando quién soy, de seguir Claro. actuando. Entonces me llevo un poquito más para allá, pero digo, no me molesta ningún otro género. He hecho Bodas de Sangre, por ejemplo, ¿Hiciste que me bodas de encantó. Sí, de sangre? hecho fue en el Fábregas, me encantó. Fui Leonardo, que era Leonardo. el novio, bueno, Estúpido. el Ay, malo. yo era la chacha. Esa es otra, hay que Esa es otra hacerla, ¿no? historia, Juntos. chicos. Ay. Pero me Bodas de sangre de encanta. Leonardo y la chacha. Yo una vez iba a hacer bodas de sangre, iba a ser Leonardo y ya no se hizo. Buenísimo ese Sí, personaje. no, claro. Y Y aparte, la obra en sí es sí, impresionante. es impresionante, los sentimientos, todo. Me Es encantó ese pesadísima, la personaje. verdad. O sea, también requiere. Es un reto muy grande, Concentración y todo, sí. sí. Ajá, y luego. Bueno, hice esa, Jacobo la Sumisión, que es Teatro del Absurdo. Uy. También me gustó mucho. También he hecho La Rana de Aristófanes, que bueno, no me gusta tanto el clásico, pero también. Entonces, sí, no he peleado con ningún género. Me gusta mucho, te digo, hacer personajes de villano. Siento que tengo como el perfil perfecto. Ah, Pues la mirada la tienes. perfecto. La mirada la tienes. De Tengo hecho, miedo. Y ahorita. estoy en un rincón, así De hecho, sí como. estamos de esquina a esquina. Y bueno, comedia también ya hice con ustedes. Esa iba a ser la otra pregunta. ¿Qué fue para ti trabajar con Salida de Emergencia? Salida de Emergencia fue un proyecto. Bueno, es una compañía maravillosa y estar con ellos en Calaveras fue un proyecto que, a pesar de ser chiquito, me dejó una experiencia muy, muy, muy grande. Aprendí mucho con ustedes. Debo confesar que yo venía de hacer En lo alto, In the Heights. Que fue de ahí donde yo lo vi, yo dije, ese No. muchacho. Bueno, pero es que Habíamos trabajado habíamos antes con una trabajado. persona, que no sé si puedo decir el nombre. Ah, sí. Ah, con Noemí Sid, saludos. Sí, pero es que Hola, ahí no Noemí. tuvimos mucho contacto. Hola, Nemi, pero ahí no tuvimos Ay, mucho pero me contacto. callas. Sí, mijo, pero. O sea, sí. Pero tenías una escena y morías al principio. De hecho, sí. Y no me diste la oportunidad de verte tanto en escena. Pero cuando te fui a ver en esa de comedia musical, no, de verdad, o sea, proyectaste tantas cosas bien padres que, y justo cuando empezamos a ver qué onda con el elenco, yo dije, no, si yo Yo quiero a recuerdo que Daniel, Lu me yo dijo, quiero a Daniel. quiero a Daniel. ¿Y tú quién es Daniel? Sí, de hecho yo no te conocía en ese momento. Yo ¿Es te un holograma? conocí. De hecho yo te conocí una vez que fuimos a dejarte boleto Ajá, para el El gordo. Gordo. Sí, claro, el gordo, el Exacto, que gordo. fuimos a. Ese día te conocí yo, pero no sabía nada de ti hasta que justo platiqué con Lu del elenco de Las Calaveras. Y ella dijo, quiero a Daniel. Pero como no te había visto actuar, pues más bien ahí fue. De todas maneras le iba a dirigir Lu. ¿Yo qué, A mí no verdad? me importa, le Yo. sale mal, No, escogieron a él. no por eso, sino que de todas maneras la decisión no era mía, pues. Si sale mal, de todas maneras, Lourdes, ahí va tu nombre, entonces. No, obvio no. Pero sí, a mí me gustó muchísimo tu trabajo. Gracias. Y los comentarios que escuché fuera de, digamos, de la gente que fue a verte, que conozco y. No, muy bien, muy bien. Gracias. Comentaba que es un poquito difícil para mí, debido a que la comedia no se me da tanto. Soy como más. En la vida real soy serio, no soy tan. Bueno. Soy como más serio, entonces sí me cuesta como que trabajo hacer reír a la gente. Y más gente que no conozco, ¿no? O sea, bueno, ustedes, porque ya los he tratado, pero Pero gente. el reto ahí El era reto como. era. Y aparte de todo, bueno, les contaba, ¿no? In the Heights fue como un proyecto muy grande, fue en un teatro bastante grande, una producción muy grande. Y me habla Luno y me dice, te quiero para que la veas. Y yo, ah, sí, ¿cuánto pagas? Ah, de hecho sí, ¿Cómo están? me Es quedé cierto, pobre desde entonces. tampoco Ah. fue. Salida de emergencia sigue endeudado desde Sigue entonces. Sigue endeudado, endeudado. pero no por mí, por otro. Por. Perdón. Cosas que se rompen, ¿verdad? Cosas que de pronto se rompen ahí. Y me habla Lu y me invita. Ya me dijo, me contó del proyecto, iba a ser algo más, mucho más personal, más íntimo. Un lugar más chiquito, con un acercamiento con el público cañoncísimo. Entonces yo dije, eso yo nunca lo he hecho. Se escucha bastante interesante. Y yo no soy de las personas que les gusta hacer que la pastorela, la que vamos a hacer la obra del día festivo, ¿no? Me gusta más como pues, hacer obras normales, ¿no? En todo Teatro el porque sí, tiempo. no Teatro porque es un día porque sí, no porque festivo, es un día ajá, festivo. exacto. Entonces me dice, es para Día de Muertos. Y yo dije, ay, pues es que me la pienso porque sí, siempre digo no a esto. Dije, es que, y aparte Lu me cae bien, ¿no? Y había visto justamente El Gordo y me gustó mucho. Entonces yo dije, es que sí quiero estar con ella, me interesa el proyecto, se me hace algo muy padre, el lugar. Dije, pues bueno, ya, a la fregada, vámonos a hacer calaveras. Ahora, Vámonos, vámonos vámonos. hacia. Y Vamos a pelearnos con las pues calaveras. me la pasé muy bien con mis compañeros, fue algo bastante divertido. Y las funciones, esos cuatro funciones Cuatro que funciones. dimos, a mí me dejaban helado, o sea, literalmente era una concentración desde el momento en que nos metíamos Media hora antes. a Y que las estaban media tumbas, hora metidos abajo claro. de un telón Yo que temblaba de frío, de temblando verdad. de Yo frío, temblaba, sí. pero de calambres que me. Bueno, todo el mundo temblaba, cada Todo el quien. mundo temblaba por algo. Yo sí. Y entonces, Cada quien miren tenía su esas razón. tumbas. A mí me llegaron a pisar, ¿verdad, Irene? A mí me llegaron a Y todos pisar. pensando, ya David, ahora quiero sacar la música que ya no siento las piernas. No, Sí. sí, desde que nos metimos en las telas, yo decía, ya, falta media hora. O sea, en media hora empezamos. Sí, eso sí nos iba bien. Porque a veces, obviamente, la gente Ajá. llega Sí, más no, para tarde. mí el estrés era enorme porque yo sabía que los tenía ustedes como abajo de las telas y yo era el encargado de la música y el pie para que ellos salieran de las telas era la música, pero yo no podía poner la música porque estaba entrando gente, porque Sí. bla, bla, bla, no, era muy estresante. Por eso la gente siempre llega temprano al teatro, porque es muy molesto. Sí, por Ya por eso favor. les dimos ayer, bueno, ayer, la Ayer, semana ahora. pasada, su. Sí, por Consejo favor. teatrero. Y ya, pues sí, era bastante, era como diferente, porque la gente la tenías a un paso de ti. O sea, casi casi le dabas el beso a la señora. Sí, a la gente la podías pisar, Y la podía pisar, y literalmente, sí. aparte hacíamos parte del show, del espectáculo a la gente, porque de repente la gente se reía tanto o sacaba otro chiste, y teníamos que improvisar ese chiste, teníamos que unir a la gente. Entonces fue algo bastante. Aprendí demasiado con ustedes, algo que nunca me había pasado, ¿no? Y aparte me quitaron muchos nervios de estar, tener al público enfrente y cosas así. Y aprendí mucho de ustedes, de verdad yo calaveras y salida de emergencia los llevo tatuados. ¡Ah! Y literal, ya me enseñé el tatuaje. Ya tiene ¡Ay! el Está en mi logotipo espalda. tatuado en la espalda. Y el de calaveras, luego les No, digo. pues. ¡Ah! Qué padres palabras, Daniel. Y pues gracias. Y claro que salida de emergencia también es tu casa. Y. Gracias. Sí. Ya Y voy a cuentan. dormir hoy aquí. Ay, pues. Bueno, no tan literal. Yo como aquí no vivo, Con yo permiso. pues ¿Y yo qué bueno. hago con Daniel? ¿Qué hago con Daniel? No, sí, la verdad es que a mí, por ejemplo, que me tocó dirigirte, la verdad es que lo disfruté mucho Contra el látigo. con el látigo de él. Ay, ¿por qué? No, no soy así, no, no espanten a la Es gente. cierto, es una niña muy linda. Y yo. Que no se crea, también tiene sus ratos, pero pues quién no. Como todo. ¿Quién no? Pero sí, la verdad es que también obviamente aprendí muchísimo dirigiéndote y también compartiendo el escenario contigo, porque pues también ahí andaba como desquiciada entre que si ponía la música en los ensayos, ¿no? Y bla, bla. Pero muchas gracias por tus hermosas palabras, Daniel. Oye, y cuéntanos ahora, ¿en qué andas actualmente? ¿Qué está haciendo Daniel? Estoy bueno. Hice In the Heights con Cuarta Pared, que después se dividió y terminó una nueva compañía que se llama Escénica Producciones. Estoy con ellos, estoy con Edgar Marroquín. Lo conocen, es del, Sí, sí, de saludos, su Edgar. escuela. Saludos, Edgar. Saludos, Edgar. Espero que esta Esta mención. entrevista es de muchos saludos, ¿eh? Sí. Saludos a mi mamá. Viene un proyecto muy grande que se llama Jesucristo, Superestrella, que Urban Show, lo pusieron así. Va a ser algo, es la historia, bueno, que ustedes conocen, el musical que ustedes conocen, pero viene con un ligero cambio que va a ser un reflejo de la actualidad. O sea, Órale, quiero ver eso. vamos a ¿Qué? hacer un Ya. Ay, ahorita Marroquín me mata, ¿no? Porque era como la sorpresa. Y yo ya hablando, perdón, ups. Bueno, ya, Tienes de aquí al domingo para hablarme y decir, Pero edítalo, edítalo, porque si no yo lo edítalo. subo al No, aire. no creo que Edgar se enoje. Va a ser un proyecto. Es bastante ambicioso y va a estar muy bien producido. Pantallas, va a ser más un concierto de rock Órale. totalmente loco, totalmente alternativo. Okay. Espero verlos por allá. Les Claro, va a sí. encantar. ¿En dónde van a estar? Todavía no tenemos el teatro. Bueno, sí es Okay. el teatro, pero no voy a decir más detalles. Sí, vi Apenas que Edgar estamos. subió una foto y yo así de... Bueno, ¿Por qué pues en no? cuanto sepas, avísanos para que salida de Sí, emergencia yo también. lo ponga en Invitar. su Facebook Y y. bueno, antes de esto, de hecho, estamos para unos conciertos que ya tenemos literal fecha y lugar. Va a ser en el Teatro de la Lotería Nacional. Wow. En abril 6 y 7, creo ¿Ese está, es en el perdón. que nunca abrieron, o qué? Sí, ¿Cuál? no, un día fue... Un día justo ahí fuimos y fue estaba un... cerrado a piedra y lodo. Ajá. ¿Por qué? No No sé. sé. Okay. Llegamos Pero con nosotros bien candado y todo. felices. Y Sí. era un día hábil, no era así como que. No, no fue el Hay 31 de que diciembre tomar de nota, nada, Edgar entonces. Marroquí, para que no nos vayan a cerrar el Sí, teatro. Edgar, toma nota. Y es un espectáculo, se llama Broadway de Corazón. Igual va a ser un mix de musicales, Ah, qué padre. números, todo esto, mucho baile, mucho canto. Y es, de hecho, para juntar fondos para la Para. producción de Jesucristo. Wow. Entonces No, bueno. estamos Entonces, los trabajando. que trabajan ahí, bueno, los que van a participar en Broadway de corazón, son los que también van a participar en Jesucristo Superestrella. Una parte de nosotros. De hecho, falta todavía mucho. En Broadway de Corazón somos creo que 14 personas. Y todavía falta muchas más que van a participar en Jesucristo. Entonces va a ser un espectáculo bastante grande. Ya sabes, ensamble, todo Claro, muy claro. padre, muy Órale. bonito. Pero básicamente ahorita en Broadway de Corazón somos nada más 14. Que somos gente que estuvimos en In the Heights. Dos funciones hasta ahorita. Una, creo que el 6 es a las 7 de la noche y el 7 a las 12:30. Si no, No, y ahora después ya estoy confirmamos. dormida. Okay. No, mi amor, tú vas a ir. Los boletos cuestan $80. Están Ah, bastante está súper económicos. accesible. Y aparte todo el. Ni nos van a pagar, así que vayan, porque todo Sí, el dinero que va se va a la va producción de para Jesucristo. Jesucristo. Aparte, obviamente, ustedes también se van a dar cuenta del talento que hay, que también está trabajando con Edgar y todo, y la verdad es que tampoco se van a arrepentir. Y digo, $80 no está... No, y aparte les va a encantar, ¿eh? No, no los voy a comentar mucho, pero los números que están ya tenemos listos y todo, están espectaculares, ¿eh? Hay Ay, de. yo quiero, yo quiero. Tenemos ¿De qué? musicales A ver. de Chicago. Wow. Viene tu favorito, que es bueno, creo que no lo conoces, pero Pippin. Ah, ajá, qué bueno. Ese, viene. ¿Y yo, Pompín, Pompín? Iglesias, no. Creo que viene Wicked también. Wicked, la película esta de las mujeres. Que sale Fergie. No, pues no sé. Bueno, sí sabes, pero. Ah, pero es que sí sé cuál, estoy tratando de pensar en el Pero nombre, que pero salen ya sé puras cuál es, mujeres. pero Ajá, ajá, bueno, sí ese también sabes. viene. Ya, gracias, Edgar. Daniel siempre me dice que sí. Gracias. Y bastantes más. Va a ser como un espectáculo tipo cabaret, para que estén Órale. preparados. Súper bien. Va mucho, mucho baile, les digo mucho canto. Y está quedando muy padre, estoy muy feliz de estar con Edgar en estos Órale. momentos. Pues ya te estaremos viendo de nuevo. Estaremos obviamente avisándoles qué onda. Sí, por favor, vayan. Y Y pues, dinos, bueno, dinos y a los escuchas también, ¿en dónde te pueden localizar? Ay, no, ya me van a cortar. Ya va a acabar ¿Ya? esto. No, ¿Ya va? ¿Sí? me estoy, Se me va estoy súper rapidísimo. divirtiendo con Se va ustedes. Sí, rapidísimo. Todo el Sí, mundo sí, nos sí. dice lo mismo. Hasta con nuestras obras. Y de verdad que si por nosotros fuera. Sí, de hecho, sí, no es broma, es de verdad. Es como el sello de salida, Es como ¿no? el sello de salida. ¿Qué, ya? ¿Qué? ¿Qué? Nada más la De hecho, le puntita. vamos a cambiar el nombre, ya va a ser. ¿Qué ya? ¿Teatro? ¿Qué ya? ¿Ya? Teatro. Oye, sí, ya, ¿Ya se registramos. acabó Ah, teatro? ya. Ya se No. acabó teatro. No, sí, a ver, Este. cuéntanos. Y pues, cuéntanos en dónde te podemos localizar, dónde. Amigos y amigas, ¿Cómo te encontramos en Twitter? En Twitter como Danilo Fish. Fish, ok. Fish de pescado. Y en en Facebook, Daniel Rey. Ok, Ahí me perfecto. pueden encontrar. Con fotos de salida de emergencia también, ahí de También, calaveritas. ahí búsquenlo Ahí también en búsquenme. Instagram. Y también ahí pueden encontrar a Lu, que Con también es fotos mi de amiga. Caleb. Ya, David. Y ya agréguenme sus amigos de Daniel para que yo tenga más amigas. Ya agreguen la salida de Ya agreguen emergencia a para salida de que. emergencia. Oye, sí, No, síganme. yo quiero decir Que ya me que ya me aburrí. aburrieron, que ya me voy. ¿Qué hora era? No, quiero decir que, de verdad, niños, yo posteo el programa de salida de emergencia en mi muro siempre que cada que hay uno Cada nuevo. domingo. Cada, Cada bueno, domingo. domingo, lunes, ¿no? Por ahí. Sí, lo Por ahí. posteas el domingo, Y ¿no? pero realmente estoy. Déjenme decirles que estoy muy feliz, muy, muy orgulloso de su proyecto. Gracias. Creo que es algo nuevo que no se había visto. Y aparte que le den la oportunidad a artistas, pues artistas nuevos, ¿no? Independientes. Independientes, que tal vez no tenemos el contacto para estar en un Televisa o en un OCESA, ¿no? Sin embargo, yo creo que somos a veces hasta más talentosos que la gente que está ahí. Entonces me da mucho gusto la idea que tienen. Demonios, porque no se me ocurrió a mí. Maldita sea. Ay, Daniel. Pues ya que de verdad escúchenlo. Ahorita, bueno, como vieron, nos divertimos bastante. No soy el único. Todos mis compañeros que han estado con ellos también se han divertido y están buenísimos los programas. Y ya, estoy muy contento de estar con No, ustedes. pues gracias a ti, Daniel, y gracias por compartir también un pedazo de tu experiencia, de tu vida con nosotros. También estamos muy orgullosos de poder contar contigo y de haber contado con tu trabajo, con tu talento, que no es poco, de verdad. Y este espacio también es tuyo y estamos aquí para lo que se te ofrezca. Si necesitas publicidad, quieres venir aquí otra vez cualquier día, No tienes adelante. nada que hacer, nos dices, ¿saben qué? Sí. Quiero que me entrevisten de Si nuevo. busco Y el ya. amor, aquí puedo venir a un reality Sí, vamos por a hacer un radio. reality para que Daniel y Es yo una nueva salgamos en rifa. modalidad. Salgamos Así en es. rifa. En rifa. Mira, y todavía se le estamos poniendo fácil, ¿eh? Danilo, show Danilo y Lu. Salen. ¡Ay! Ya se nos van cayendo las cosas aquí. ¿Qué estaba yo diciendo? Ah, sí, que Pues que es vamos a un hacer. reality y Ah, sí. gracias. Ay. Y gracias. ¡Olé! Y olé. No, pues muchas gracias, Daniel. Y pues esto ha sido Qué todo. bonitas ¡Qué bonito! palabras. Nos vas a hacer llorar. Sí, yo estoy llorando. No. Muchas gracias, Daniel. Y pues ya, como dijo David, cualquier cosa, tú sabes que aquí andamos. Y Así es. también. Ay, mi amor. Ya voy a llorar. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Los quiero mucho a los dos. Bueno, a los tres, a los cuatro, a toda la gente que conforma salida de emergencia. Y ya, muy contento de estar aquí. Un Pues igualmente, saludo, Daniel, igual. abrazo. Abrazo, Y ya se me abrazo. está cayendo el estudio. De tantos Ya. abrazos. Si hoy es el último podcast, ayúdenme. Pues hasta la próxima, Daniel. Suerte en tu carrera, mucha mierda. Gracias. Mucha mierda, mucho éxito y nos estamos viendo. Bye bye. Chao. Bye De adiós. Adiós. Yo iba a hacer. Órale, la verdad es que qué padre entrevista. No sé qué piensen ustedes. La verdad es que a mí me pareció muy interesante toda esta historia del buen Daniel. La verdad es que hasta ya la estoy pensando en escribir. Ah, pero qué valor y qué constancia, ¿eh? Mis respetos. Sí, La verdad. no, la verdad sí, y como él dice, ¿no? Todo se puede, o sea, sí se puede, Si y quieres, realmente sí se puede. escuchar este tipo de historias es muy padre, porque eso es lo que te recuerda, ¿no? Que sí se puede, que más bien los obstáculos están principalmente en la cabeza de uno, ¿no? Exacto. Y Y pues, que finalmente llegan ahí porque alguien o sea, alguien exactamente. llegó a fundarlo ahí, ¿no? Entonces, como dice David, al diablo las reglas, ¿no? O sea, finalmente si queremos, ahí vamos a andar, ¿no? Entonces, Así es. excelente entrevista, gracias Daniel, Gracias, gracias Daniel. por tus hermosas palabras, de verdad que estamos, toda salida de emergencia, estamos muy agradecidos contigo Así es, así y es. estamos muy contentos de conocerte también. Sí, y te deseamos lo mejor en tu carrera. Esperamos poder trabajar contigo nuevamente muy pronto. Y Y sí, como dice Lu, gracias por tus palabras y pues a darle, ¿no? a darle que es mole de olla. Y bueno. Ya llegamos otra vez al final de esta emisión de nuestro podcast Teatro de Sí. Emergencia. Pero antes de irnos, queremos recordarles que estamos a sus órdenes en Sí, sí, cualquier sí. momento cuando ustedes quieran. Nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en el correo electrónico. En Facebook estamos como Salida de Emergencia Teatro y en Twitter estamos como... arroba teatro salida Y nuestro correo es salida salida de de emergencia emergencia punto punto teatro teatro arroba gmail punto. com. Ok, entonces cualquier duda que tengan, Sí, pregunta, sugerencia, consejos. comentarios, compartan nuestro podcast, ahí publíquenlo en el muro de sus Sí. amigos, de sus amigas, de sus, la gente teatrera. Escúchenos, porque este espacio también es suyo, es de ustedes, y con mucho gusto podemos también pues compartir, permitir o hacer que ustedes compartan con nosotros esta pasión por el teatro, ¿no? Que tenemos nosotros. Y Sí, pues y recomiéndenos cosas también así ustedes, no es. nada más estamos aquí nosotros como pericos, ¿verdad? Pero ustedes también recomiéndenos cosas que podemos ir a ver, que no sé, ¿no? Lo que Exacto. sea, incluso películas también, o sea, estamos muy abiertos. De hecho, igual en el próximo podcast les contamos alguna experiencia que tuvimos hace poquito viendo una película de terror, pero eso ya será para la otra porque este ya acabó, ¿no? Entonces, sí, recomiéndenos, por favor, compártanos. Díganos qué opinan, qué les pareció este podcast, todo, todo lo que quieran, de verdad Okay. estamos muy contentos de poderlos leer. Y pues bueno, muchas gracias. Este espacio es suyo, como siempre les digo, y pues nos vemos el próximo domingo. Yeah, saludos. Bye, Lu. Bye, Dave. Bye a Bye. todos. Tum. Tun, Turun, turun, turun, turun, turun, turun, turun. turun, turun, turun, bye. Bye. I met a girl crazy for me.